Muy bien, abrimos la Biblia entonces, abrimos la palabra de Dios, el libro de Romanos. Romanos es una carta escrita por el apóstol Pablo. Él también, por supuesto, había andado por Roma en algunos de sus viajes misioneros y dando inicio, dando fundamento y fundación a la iglesia allí. Y aquí les está escribiendo entonces a los creyentes una carta, casi como un tratado, en el cual enseña, por supuesto, y explica una gran cantidad de temas. Allí están contenidos. Pero nos vamos a detener en el capítulo 14 del libro de Romanos y vamos a considerar el versículo 12, del cual vamos a estar desarrollando la enseñanza de la palabra y vamos a estar escuchando al Señor hablarnos en esta tarde también. Romanos entonces, capítulo 14 y versículo 12, usted puede en su hogar leer todo el contexto, es decir, lo que precede a este versículo y lo que continúa también para enriquecerse todavía más, pero aquí dice la palabra: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cada uno de nosotros, dice la Biblia, dará a Dios cuenta de sí. Quería en esta noche compartir con usted este mensaje que podríamos titular: responsables ante Dios. Responsables ante Dios. La responsabilidad debe ser algo que caracterice genuinamente al hijo o hija de Dios, al que es siervo o sierva de Jesucristo, debe caracterizarlo la responsabilidad. De hecho, este versículo nos está recordando de ese nuestro compromiso, de ser responsables ante Dios. Claramente dice que todos vamos a dar cuenta ante Dios, y lo vamos a hacer ante Él porque Él es el único soberano, es el único juez justo, fiel y verdadero, ante el cual todos los hombres vamos a tener que dar cuenta de cada uno. Usted y yo somos responsables ante Dios. Y esta responsabilidad que tenemos tiene, entre otras, estas características. En primer lugar, es una responsabilidad universal. Dice en el versículo 10, un poquito más arriba, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Podemos decir ante Dios. Todos compareceremos ante Dios. Así que es algo que abarca, engloba a todos los seres humanos y obviamente a todos los cristianos. Todos vamos a tener que dar cuenta ante Dios. Luego, es una responsabilidad personal que tenemos. En el versículo que hemos leído, el 12, al inicio, dice: cada uno de nosotros dará cuenta ante Dios de sí. Así que, si bien es una el alcance es universal, es para todos los hombres, también al mismo tiempo es personal. No vamos a ir en conjunto a responder como conjunto ante Dios, sino que luego lo haremos personalmente. Usted y yo, cada uno, estaremos delante de su presencia para dar cuenta de lo que tenemos que dar cuenta. Así que esta responsabilidad es universal y es personal. Luego, es una responsabilidad intransferible. Usted no se puede presentar ante Dios y decir: ah, no, para, yo soy responsable de mis actos a tal o cual persona. Es intransferible, usted se tiene que hacer responsable de sí mismo, y es lo que dice este pasaje con toda claridad y exactitud. Tampoco nadie le puede colocar a usted la responsabilidad de los actos ajenos, y usted debe hacerse responsable de ellos, por supuesto, y mucho menos ante Dios, no hay necesidad. Cada uno de nosotros debe hacerse responsable de sí mismo. ¿Y de qué debemos asumir responsabilidad? Por supuesto, debemos asumirla de nuestros actos, de nuestra conducta, de nuestros comportamientos. Así que mucho cuidado con decir: bueno, sí, yo hice esto mal o aquello no lo hice y era bueno, pero la culpa y la responsabilidad es de tal o cual persona o de tal o cual circunstancia. De ninguna manera usted pretenda hacer eso delante de Dios, porque no va a tener ningún fruto. Usted debe hacerse responsable de lo que hizo bien y de lo que hizo mal, de lo que no hizo y debiera haber hecho, y de lo que hizo y no debiera haber hecho. Usted es responsable de sus propios comportamientos, de sus propias conductas y de sus propias acciones. Ni siquiera los hijos podemos delegar esa responsabilidad a nuestros padres. Dice, el que tiene la culpa de todo es mi padre, porque me trató así, porque hizo de esta manera, porque no me enseñó lo otro. No, ya vamos a tener que asumir la propia responsabilidad como adultos delante de Dios. En todo caso, aunque nuestros padres o quien fuere no se hubiese comportado como es debido con nosotros, cada uno dará cuenta a Dios de sus actos. Pero eso no da lugar a que, en el mismo ejemplo hipotético, el hijo obre mal y haga de esto responsable a su padre porque no lo trata bien. Así que cada uno debe dar cuenta. Esto es intransferible y es una responsabilidad finalmente ineludible. Ineludible. Dios no se va a olvidar, Dios no se saltea a ninguno en la fila. Es ineludible. Usted y yo dice, daremos cuenta. Y es una afirmación, una aseveración muy terminante que la palabra de Dios nos dice. No hay oportunidad para usar terminología juvenil, zafemos de eso. Todos vamos a estar allí, todos vamos a comparecer, todos vamos a estar ante el Señor para dar cuenta de lo que hicimos o no, para dar cuenta de nuestros actos, intenciones, motivaciones, comportamientos y conductas. Déjeme ahora desarrollarle un poquito, si usted y yo somos responsables ante Dios. Eso se verifica en nuestra responsabilidad frente a otras personas o cosas también. ¿Cómo se manifiesta estar que yo soy responsable ante Dios? Déjeme darle cuatro aspectos en los cuales se manifiesta que usted es responsable ante Dios. Y vaya qué interesante esto que Dios ha previsto. Porque una muestra cabal de que somos responsables ante Dios es asumir responsabilidad frente a otros. Cuando usted y yo asumimos responsabilidad ante los demás, estamos también demostrando que somos responsables ante Dios. Si usted ni siquiera piensa que tiene que ser responsable ante Dios, tampoco en muchos casos va a ser responsable ante los demás. Mire, si somos responsables ante Dios, es que también entonces tenemos que ser responsables para con el mundo. ¿Qué responsabilidad tenemos para con el mundo que demuestra que somos responsables ante Dios? Déjeme enumerarle algunas. Somos responsables para con el mundo en predicar la palabra de Dios. Cuando así lo hacemos, demostramos que estamos siendo responsables ante Dios, que estamos llevando a cabo y cumpliendo este compromiso que asumimos con Él. Predicar la palabra, es decir, dar testimonio de lo que Jesús hizo por mí y por cada uno de los seres humanos. Entonces usted y yo, de manera personal, vamos a estar delante de Él para dar cuenta de cómo hemos o no predicado la palabra, es decir, dado testimonio a los demás. Esa es una responsabilidad que Dios nos demanda y por lo cual nos va a pedir cuentas. Somos responsables para con el mundo en dar buen testimonio. ¿Qué significa dar buen testimonio? Respaldar con nuestra vida lo que predicamos de palabra. Respaldar con nuestros hechos lo que predicamos de palabra. Vaya si asistimos a un tiempo de bastante incongruencia y falta de conexión entre dichos y hechos. Vaya si estamos asistiendo a un tiempo en el cual los cristianos necesitamos ajustarnos en este aspecto de suma responsabilidad. Es decir, que nuestra vida respalde con los hechos aquello que tenemos que predicar. Porque a decir verdad, no son pocos los cristianos que callan. Es decir, que ni siquiera cumplen su primer responsabilidad, que es predicar la palabra. Pero si esto de por sí es grave, también es igualmente grave de que hay algunos que pretenden predicar la palabra sin que esto tenga respaldo en la propia vida. Es absolutamente incoherente e incongruente que lo intentemos hacer. Claro, están también aquellos que ni siquiera predican la palabra porque saben que tampoco cuentan con el respaldo en sus propias vidas de aquello que están predicando. Pues es tiempo de asumir responsabilidad en estos aspectos porque vamos a dar cuenta delante de Dios. Y no estamos siendo responsables para con el mundo si no lo estamos haciendo hoy, ahora, ya. Nuestra responsabilidad ante el mundo y para con el mundo alcanza también a orar por las autoridades y los gobernantes y obedecerles. Ellos quedan a veces muy poco incluidos en nuestras oraciones. Me refiero a los gobernantes, a los que están en eminencia, a los que nos presiden, a aquellos que son autoridades. Ocupan muy poco espacio, me parece, en nuestras oraciones. Y la Biblia nos encomienda de parte de Dios asumir esta responsabilidad de orar por las autoridades y gobernantes y obedecerles. Pero mira las macanas que hacen, mira las cosas que dicen, cómo yo voy a... Y obedecerles. Cada uno dará cuenta delante de Dios por sí mismo. El gobernante dará cuenta delante de Dios de sus acciones, de sus comportamientos, de sus decisiones. Pero yo voy a tener que dar cuenta de lo que hice. Insisto, el mal obrar de los demás no me da derecho a mí a obrar mal y dejar de cumplir mis responsabilidades. Y Dios me encomienda la responsabilidad de obedecer a las autoridades. Por las dudas, porque sé que se puede levantar este interrogante y me lo van a comentar. Sí, hay un límite. La única manera de no obedecerlos, pero hacerlo pacíficamente, es cuando los gobernantes nos alientan a hacer algo contrario a la voluntad de Dios o a pecar. Si a un gobernante se le ocurriera de que no alabáramos más, ni exaltáramos más, ni adoráramos más a Dios y lo adoráramos a Él, por supuesto nosotros estamos eximidos de parte de Dios de obedecer ese mandato. Como lo estuvieron algunos siervos del Señor, en algunos casos que la Biblia nos comenta, ¿no es cierto? Por los cuales se negaron, asumiendo responsabilidad y aún exponiéndose, ¿no es cierto?, a la persecución o a la muerte o lo que fuera. Así que sería el único caso. Para todo lo demás hay que obedecer a los gobernantes. La responsabilidad nuestra para con el mundo alcanza también, por supuesto, a pagar las deudas o a pagar nuestros compromisos en cuanto a los servicios que utilizamos y los impuestos que hay que pagar también. Ser honestos en estos aspectos y trabajar con responsabilidad. El trabajo es una bendición de parte de Dios. Sobre cómo nos comportamos en nuestros trabajos, Dios nos va a pedir cuentas. Y a veces suponemos que el trabajo lo hemos conseguido nosotros, ni siquiera somos respetuosos de aquellos que nos consiguen el trabajo y nos permiten entonces desarrollar la actividad, y una vez que estamos en nuestro puesto de trabajo, y sobre todo cuando el jefe no está o no nos mira, desarrollamos cualquier otro tipo de cosa, de actividad o de lentitud. Cuidado, responsabilidad en nuestros trabajos. Porque no nos mirará el jefe, pero nos mira así nuestro Dios, que es mucho más importante, ante el cual somos los últimos responsables y primeros también. Tenemos responsabilidad de involucrarnos en las problemáticas sociales, en las problemáticas de nuestra comunidad, de nuestro barrio. Involucrarnos. No solo saber que hay un problema, una dificultad, una necesidad. Involucrarnos. Involucrarnos tratando de ofrecer soluciones, de integrar grupos, asociaciones, barriales, para llevar nuestra influencia cristiana, nuestra influencia espiritual y buscar por el bien de todos y no solo por el bien de algunos, por supuesto. Así que ofrecer soluciones, mejorar o buscar mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad, donde todos nos beneficiamos, sean cristianos o no, no importa. Es una manera de asumir la responsabilidad que tenemos para con el mundo delante de Dios. Y finalmente estar en paz con todos. Es nuestra responsabilidad para con el mundo. Estar en paz para con todos. Amar a nuestros enemigos. Y si el enemigo es el vecino, hay que amar al vecino. Responsables ante Dios significa responsables para con el mundo. Responsables ante Dios entonces responsables para con los hermanos en la fe. Este es otro ámbito y otro alcance que tiene nuestra responsabilidad a nivel horizontal. Cuando somos responsables ante Dios, también somos responsables para con los hermanos en la fe. ¿Qué involucra esto? ¿Qué alcance tiene, entre otras cosas? Déjeme ilustrarlo. Ser responsable para con los hermanos en la fe significa ministrar a los enfermos o a aquellos que están en problemas. Todos tenemos esta responsabilidad de involucrarnos y de buscar ministrar a los que están enfermos o a aquellos en problemas. No digo que a veces sucede que alguien puede desconocer de que alguien se enfermó y padece o padeció alguna enfermedad. Pero quiero decir que algunos pareciera que desconocen el estado, no solo de salud física, sino a veces de salud espiritual o emocional, de muchos de los que formamos parte de esta familia. Y no están involucrados en ministrar a esas personas enfermas o aquellos que tienen algún tipo de problema o confrontan alguna lucha y necesitan respaldo, ánimo, aliento, oración, intercesión. Algunos, a lo mejor, podemos formar parte de la familia y desconocer en absoluto lo que ocurre a los miembros de esta familia. Es una falta de responsabilidad. Y de ello nos va a pedir cuenta nuestro Dios cuando estemos delante de Él. De ese nuestro comportamiento. Ser responsable ante los hermanos en la fe y para con ellos significa orar unos por otros. Bueno, yo puedo admitir, muchos de nosotros o de ustedes pueden hacerlo en sus propios hogares y de hecho lo deben hacer, seguramente. Pero ¿sabe qué? A veces eso no queda reflejado en las reuniones de oración que tenemos para este fin, para orar unos por otros. Me encanta su responsabilidad en su hogar, pero sería bueno que cumpliéramos esta responsabilidad en conjunto, como pueblo, como iglesia y como cuerpo de Cristo, estando los miércoles a las 19 reunidos todos para orar unos por otros. Y aún por usted. Quiero decirle, usted no está, pero se ora por usted. Los que vienen, oran por usted. Los que vienen, oran por toda la iglesia. Y piden bendición sobre su vida. Tenemos responsabilidad ante Dios. Todos daremos cuenta, cada uno, de su comportamiento ante esto y de cómo asumió este compromiso. Consolar y ayudar. Tenemos responsabilidad de perdonar a quienes nos ofenden. No tenemos derecho, para ponerlo en otras palabras, de no perdonar. No tenemos derecho a no perdonar al que nos ofende. La Biblia nos dice que nos tenemos que perdonar así como Cristo nos perdonó. Y agrega todavía que nos debemos amar. Como parte de ese amarnos unos a otros está el hecho de perdonarnos. Cuando usted se niega a perdonar, lo que esté negando es a amar a aquel que lo ofendió. Quiero decir que a veces pareciera que existiéramos cristianos que somos mucho más crueles con nuestros propios hermanos en la fe que con cualquier otro que nos puede causar un daño 10.000 veces superior. Asumamos responsabilidad. La vamos a tener que dar cuenta delante de Dios en alguna oportunidad. Responsable para con los hermanos en la fe significa apartarse de los que murmuran, critican o promueven división, si es que los hubiere. Una responsabilidad para con los hermanos en la fe significa crecer en la fe personalmente y madurar espiritualmente. Eso es asumir responsabilidad ante todos los demás. Me preocupo por crecer en la fe, no por ser un débil en la fe toda mi vida. Y me preocupo por crecer y madurar espiritualmente. Y no tener ser alguien que lo asisten continuamente porque sigue siendo un bebé espiritual. Hay que asumir responsabilidad. Así como un niño va creciendo, una criatura, una niña, y a medida que pasan los años va adquiriendo mayor responsabilidad. Y usted no puede esperar que tengan 25 años y tratarlos como un niño de 5 años. Es tiempo que asuman responsabilidad, ¿no es cierto? Y usted se lo va a demandar y exigir a sus hijos. Pues así hace nuestro Dios, nos demanda y nos exige que habiendo pasado ya tanto tiempo y debiendo ser ya maestros de la responsabilidad ante los demás, todavía seamos niños. Y vas a tener y vamos a tener que hacernos responsables de manera individual y personal. Tenemos que ser responsables unos para con otros, de amonestarnos, amarnos, aceptarnos, soportarnos con paciencia, sobrellevar las cargas, preferirnos, someternos, animarnos, honrarnos, todo esto dice la Biblia, unos a otros. Así que allí también entra nuestra responsabilidad para con los hermanos en la fe. Responsables ante Dios, si somos responsables ante Dios verdaderamente, lo vamos a hacer también para con el pastor y los líderes de la iglesia. No, momentito. Bueno, más allá de lo que usted pueda pensar al respecto, yo quiero compartirle lo que la Biblia dice, no lo que yo pienso al respecto. Y la Biblia dice que si usted es responsable ante Dios, debe serlo también ante su pastor y los líderes que la iglesia tiene. ¿Cómo puede ser una manera, cómo queda reflejada mi responsabilidad ante el pastor y los líderes? ¿Cómo yo muestro que los respeto realmente? Bueno, una manera es reconociendo, respetando y aceptando su autoridad. Cuando usted no reconoce la autoridad que tienen su pastor y sus líderes, maestros, lo que fuere, cuando usted no solo no reconoce, sino que no respeta esa autoridad, mire, hermano, le sugiero en el nombre del Señor, por favor, acomode su vida, su comportamiento, y usted no lo respeta, porque a lo mejor tampoco lo reconoce. Y finalmente, si usted ni siquiera acepta esa autoridad, entonces quiero decirle algo, usted está en serios problemas. Usted está en rebeldía, no solo ante el pastor y los líderes, eso es lo menos preocupante. Le quiero decir para que se preocupe, usted está en rebeldía delante de Dios, porque Dios dijo, no se rebelan ante ustedes, se rebelan a mí. Porque es una manera de desconocer la autoridad que Dios da a sus siervos y a sus siervas. Así que esta es una de las maneras de ser responsable también ante Dios. Por supuesto, responsable para con el pastor y los líderes es no ocultar nada. No ocultar nada. No hay razón para ocultar nada. Y en todo caso, ponerles en conocimiento a los líderes o a los pastores de la iglesia de toda situación que pudiera afectar la salud espiritual de la congregación. Usted sabe algo, se entera de algo, fue testigo de algo, vio algo, le contaron algo, y eso puede afectar la salud espiritual de la iglesia. Usted está en la responsabilidad de compartírselo, por lo menos, a alguno de los líderes de la iglesia. Y después ellos sabrán cómo continuarán con ello, pero créame que eso está muy lejos de ser un chisme. Eso no es un chisme, no confundamos. Un chisme es otra cosa, y a veces estamos más involucrados en el chisme que en ser responsable ante la iglesia por lo que puede acontecer. Otra de las maneras de ejercer nuestra responsabilidad para el pastor y los líderes es, como toda la iglesia hace, y gracias al Señor por ello, orar por el pastor y los líderes y por sus respectivas familias. Así que es una excelente manera, y hermanos, les felicito en este sentido porque lo están llevando a cabo, que abundemos todavía más y más en ello. Por último, una manera de ejercer responsabilidad para con el pastor y los líderes delante de Dios es velar por sus distintas necesidades. Así que también alabado sea el Señor, estar viendo y velando y cuidando de qué necesidad particular o especial pueden estar teniendo los líderes en determinado momento de sus vidas. Son maneras, son formas de ejercer esta responsabilidad. Cuando lo hacemos, estamos demostrando de que somos responsables ante Dios. Por último, responsables ante Dios significa también asumir responsabilidad para con la iglesia. Ya no tan solo para con el pastor y los líderes, para con la iglesia toda, en el sentido de organismo espiritual. En este sentido, tenemos la responsabilidad personal e individual de no dejar de congregarnos. Es claro, usted sabe, la Biblia lo dice con absoluta certeza, claridad, fuerza, no hace falta más. Dice, no te dejes de congregar. Una manera de ser responsables para con la iglesia es servir en ella. Servir, es decir, desarrollar un ministerio específico. Todos y cada uno de los miembros de esta iglesia debiera estar en condiciones de responder a cualquier persona que le preguntara ¿cuál es tu ministerio en la iglesia? Y poder hacerlo con toda claridad, mi ministerio en la iglesia es este. Yo desarrollo este ministerio en la iglesia, yo cumplimento, yo formo parte de, yo tengo estos dones espirituales, todos. Eso es ser responsable ante la iglesia, para con la iglesia. ¿Cómo debemos estar desarrollando el ministerio específico? Claro, según los dones espirituales, Dios los concede, el Espíritu Santo los reparte como Él quiere, y por supuesto ejercerlos en el poder del Espíritu Santo. responsabilidad para con la iglesia significa mejorar, buscar mejorar y cuidar sus instalaciones y equipamientos. ¿De quién son? Son suyos. Y a veces como creemos que no son nuestros, o que son de otro, que es el dueño, aunque esté acá el equipamiento o lo que fuere, entonces no asumo responsabilidad en el cuidado o en velar de mejorar. Y si no sé de quién es, digo, y será de la iglesia. Y parece que cuando digo es de la iglesia, tampoco merece cuidado ni mejora. Si yo vengo y pongo mi pie así contra la pared y mientras hablo con los demás, bueno, estoy demostrando poca responsabilidad para con la iglesia en general. Si yo uso las cosas y las dejo después, no estoy demostrando ninguna responsabilidad en él. Debo tratar siempre de buscar mejorar, de aportar lo mío, de formar parte de participar, etc. Responsabilidad para con la iglesia también implica diezmar y ofrendar fiel y sostenidamente para el mantenimiento edilicio y el desarrollo ministerial. ¿Cómo se sostiene todo esto? ¿Cómo se sostiene el ministerio de la iglesia? Por supuesto que la única fuente de recursos siempre es nuestro Dios, que bendice a sus hijos e hijas para que nosotros, como hicimos hoy cada domingo, vengamos ante Él con alegría para decirle: Señor, yo te reconozco como el dador de todo aquello que necesito y estoy para alabarte y bendecirte con esta ofrenda. Así que es una manera entonces de ser responsable para con la iglesia, el diezmar. 10% de todo lo que gano. Diezmar. 10% de todo lo que gano. Diezmar. No 10% de lo que me quedó a fin de mes. ¿Entendió? Diezmar. 10% de todo lo que gano. Y así honro al Señor. Y así le demuestro realmente que yo confío en Él y que me sostiene en toda necesidad. Allí demuestro mi fe, mi responsabilidad y mi compromiso. Y aún más, después están las ofrendas. Y algunos ya se agarran la cabeza y dicen: uy, todavía más. Bueno, sí, más. Esa medida la puso Dios. Y después te dicen: mirá, como yo sé que vos sos muy generoso, de ahí en más, como quiera tu corazón, voluntariamente. Y esas son las ofrendas. Entonces Dios me puso una medida y siempre voy a ser responsable por lo menos de esa medida. Ahora yo te quiero animar y alentar, y seguramente ya lo estés experimentando, no te pierdas las bendiciones que vienen, que hay, que se experimentan toda vez que yo voy más allá del diezmo y paso a las ofrendas. Voy más allá del diezmo y paso a las ofrendas. Es decir, diste el 11%, estás diezmando y ofrendando. Diste el 12%, después del 10 ya estás ofrendando, además de 10 más. Y vas a tener un gozo completo. No estés pensando en que por hacer así vas a cambiar el auto a fin de año, que te van a dar el puesto de gerente en la empresa. No, estoy hablando de otra cosa. Espero que me entiendas claramente. Es una manera de ejercer responsabilidad para con la iglesia. Otra de ellas es conservar y difundir con extrema fidelidad la doctrina bíblica. Hay que conservarla y hay que velar por ella y cuidarla. Cuidar de que no se introduzca nada extraño, ni de que nadie pueda estar intentando introducir conceptos falsos, pero muy parecidos a lo que la Biblia dice. Es más, y me mostró el pasaje y todo. Entonces, muy cuidado, mucho cuidado y muy cuidadosos de conservar y difundir con extrema fidelidad lo que la Biblia enseña como doctrina. Claro, para ello hay que conocerla, hay que aprenderla, hay que estudiarla. Y aunque yo piense que lo sé, nunca está de más repasarlo y asegurarme de que realmente lo sé como debo saberlo o como la Biblia lo enseña. Y finalmente, un punto muy importante también, mi responsabilidad para con la iglesia, y por ello denotando responsabilidad ante Dios, implica también edificar noviazgos, edificar matrimonios y edificar familias verdaderamente espirituales. Allí también llega el alcance de mi responsabilidad para con la iglesia. Esto implica noviazgos, matrimonios y familias que reflejen el reino de los cielos y a su rey. Jesucristo. ¿Y cómo hago para unificar de esa manera mi noviazgo, en mi matrimonio y mi familia? Bueno, la manera de hacerlo es haciéndolo según las normas, los fundamentos y los principios bíblicos. Es muy fácil. Es muy sencillo. Y es de enorme bendición. Dios ya nos dio esas normas, esos principios que una vez que yo los aplico en estos aspectos de noviazgo, matrimonio y familia, principios de formación y de convivencia, toda vez que yo los aplico, los llevo a la práctica y están presentes en esas relaciones, entonces Dios se manifiesta allí. Estoy siendo responsable para con la iglesia también, que necesita de noviazgos, de matrimonios y de familias verdaderamente espirituales, fuertes, que reflejen al Rey de Reyes y Señor de Señores en su convivencia, en su conformación previa. Es muy fácil. No hay necesidad de tomar otros caminos, de meterse por otros atajos para darnos contra la pared y sufrir. Responsables ante Dios, cada uno de nosotros dará ante Dios cuentas de sí mismo, intransferible, ineludible, universal y personal. Usted y yo somos responsables ante Dios. ¿En qué medida, al menos en estos aspectos que hemos tratado de compartir hoy, lo estaré siendo verdaderamente? Bueno, esa respuesta sería la misma que si Dios nos llamara hoy a comparecer, le estaríamos dando a Él. El Señor nos bendiga, el Señor nos asista y el Señor nos aliente a poder enderezar lo torcido, disciplinarnos en lo que sea necesario, dejar de lado comportamientos que no reflejan responsabilidad como hijos o hijas de Dios ante Él, quizás tampoco ante el mundo, quizás tampoco delante de los hermanos en la fe, ante el pastor y los líderes, o no lo reflejan tampoco delante de la iglesia como organismo de Cristo. Quiere Él bendecirte de manera superabundante, y sobre todo esta semana también pueda verse reflejado en todo lo que